La CTA de los Trabajadores Regional Junín, junto a la CGT y la CTA Autónoma, convocan un acto este martes 21 en el Club Moreno de Junín. La actividad contará con la presencia de dirigentes políticos, sindicales y de organizaciones sociales y tendrá como principales oradores al diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, a Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, y a Carlos Ortega, secretario general de SECASPI, los trabajadores del ANSES. Mauricio Madrea y Francina Sierra, secretario general de la CTA de los Trabajadores de Junín y secretaria de Relaciones Institucionales del mismo espacio respectivamente, pasaron por los estudios de Mestiza y brindaron detalles de la actividad. Bueno, básicamente hace más de un año, en algunos lugares hasta hace 2 años, que se empezó a trabajar en esta idea de que la unidad es el camino. Creo que un poco lo que fue el 21F en su momento ha marcado para todos los sindicatos, independientemente de a qué central pertenecemos, esta consigna de que la única forma de derrotar a las políticas agresivas y neoliberales de este gobierno era en unidad. Y así fue que en cada uno de los distritos, mayor, te cuento la experiencia de Junín, arrancamos, bueno, como se arranca todo esto, ¿no? Empezamos a reunirnos, a charlar, a tener puntos de coincidencia, porque la verdad es que somos sindicatos que no tenemos experiencia de trabajar juntos en otro tipo de, en otras épocas o en otro tipo de conflictos. Entonces, bueno, vimos que había un punto de contacto que era el fundamental. Todos estamos parados en el lugar de hacer todo lo posible para que este gobierno, bueno, el 10 de diciembre sea su último día en nuestro país. Y bueno, y a raíz de eso empezamos a construir de a poco, de abajo, y ya llevamos un año caminando en conjunto con sindicatos de las tres centrales, de la CGT, de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma. Escuchábamos a Francina Sierra, que detalló los motivos de la convocatoria en un contexto de mucha actividad sindical en nuestra región, como sucede en el resto del país. El último paro nacional del 30 de abril permitió ver un acto bajo la bandera de la Mesa de Unidad Sindical de Junín, algo que se ha ido construyendo a través de la solidaridad entre distintas agrupaciones de trabajadores y trabajadoras frente a las políticas de ajuste y recesión del gobierno nacional. Así lo explica la secretaria general de SUTEBA en nuestra ciudad. Solidaridad frente a todos los conflictos de los diferentes sectores. Incluso estuvimos presentes en conflictos que son de sindicatos que ni siquiera integran nuestra mesa. Pero nosotros eso no lo miramos, digamos, nos constituimos como un bloque, como una herramienta que sabemos que hoy tiene suficiente fuerza para manifestarse en la calle y para ejercer la presión que se necesita frente a conflictos de trabajadores. Y bueno, y ahí es donde hemos intervenido, casos como Medilogos, Induspol, Fecovita, entre otros. El propio caso de los docentes nos han acompañado a nosotros cuando fue el paro por Sandra y Rubén. O sea, esa cuestión de colaboración mutua que hemos pactado también es uno de los ejes principales. La situación se ha puesto muy compleja para todos los sectores, dijo Mauricio Madrea, el secretario general de la CTA de los Trabajadores en Junín. Remarcó que desde la central, siempre una política hacia los territorios y de transversalidad para encarar los conflictos. La situación se ha puesto realmente muy compleja para todos los sectores, entonces nuestra central tiene como política histórica una intervención fuerte a nivel territorial y por supuesto también transversalidad al momento de pensar los conflictos. Este planteo respecto de que un conflicto es un conflicto para un sector pero al mismo tiempo lo es para todos, es lo que hace que la central tenga justamente esa preponderancia en la calle, porque como decíamos, si las políticas de ajuste llegaron a todos los sectores, desde el sector comercial, el sector servicios, el sector productivo, el sector docente, bueno, son todos esos sectores los que tienen que estar pensando una política en conjunto. Y es en este sentido que la CTA se plantea una agenda cotidiana de acompañar a cada uno de los trabajadores que estén en esa situación de precariedad o de conflicto y de constituir junto con los demás actores, digamos, un entramado de fuerza fundamental para tener la posibilidad de disputarte incluso el poder a nivel territorial, digamos. Necesitamos la central de los trabajadores, necesitamos todos los sectores obreros